10 principios esenciales para entender el Antiguo Testamento. Comprender el mensaje del Antiguo Testamento resulta mucho más sencillo cuando lo leemos, el Antiguo Testamento, y lo estudiamos siendo conscientes de 10 hechos importantes. Es más fácil hacer circular una locomotora cuando tiene las vías bien puestas, ¿no es cierto? Pero cuando no hay vías, es algo muy difícil, para no llamarlo imposible. Entonces, cuando tú tienes claras ciertas rieles sobre los cuales se mueve el mensaje del Antiguo Testamento, es más fácil avanzar, es más fácil llegar a las estaciones. Y vamos a conocer 10 principios, 10 realidades del Antiguo Testamento que vale la pena tener en mente, ser conscientes de ellos a la hora de estudiar sus mensajes y sus libros. ¿Están listos? Voy a mencionar los 10 de entrada de manera rápida y luego vamos a ver con detenimiento cada uno de ellos. En primer lugar, el autor intelectual del Antiguo Testamento es Dios. Número 2, el protagonista de la historia del Antiguo Testamento es Dios también. El tema central del Antiguo Testamento es el reino de Dios. El principal propósito de Dios en el Antiguo Testamento es que lo glorifiquemos para ser felices. Número 5, el plan de Dios para lograr el objetivo de glorificarlo en el Antiguo Testamento es el plan de la redención. Es la redención de un pueblo para sí mismo. Número 6, el agente principal de Dios en el Antiguo Testamento es el ungido. Es una persona que Él selecciona y separa y empodera para conducir a su pueblo en dirección de sus propósitos. Y se le llama el ungido. El número 7, la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento y las relaciones de Dios con los seres humanos están reguladas por sus pactos. Es decir, la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento es pactal. Es una relación regulada por pactos. Número 8, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva. Se va construyendo una sobre el fundamento de la otra. Número 9, la interpretación del Antiguo Testamento es literal, histórico y gramatical. Y número 10, el orden de los libros del Antiguo Testamento en nuestras Biblias no es cronológico. Entonces, ¿cuál es? Bueno, eso lo vamos a responder en unos minutos. Empecemos hablando del primero, cada uno de estos 10 principios con un poco más de detalle. En primer lugar, hemos dicho, para entender el mensaje del Antiguo Testamento, lo primero que debemos recordar es que Dios es el autor intelectual de cada uno de sus libros. Si Dios es el autor intelectual, esto nos dice de entrada que no va a haber contradicción. Segundo, esto nos dice que vamos a poder conocer a Dios, porque si Él nos da su revelación, quiere decir que lo hace con un propósito. Y uno de sus más grandes propósitos es que lo conozcamos a Él, para que al conocerlo podamos tomar la decisión de confiar en Él, y al confiar en Él podamos disfrutarlo y también podamos agradarlo. Dios es el inspirador intelectual de todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Aunque cada autor humano plasmó su obra con el fruto de su propio ingenio, de su propio trabajo, Dios finalmente es el que envió su Espíritu Santo para llevar a los profetas del Antiguo Testamento a redactar las Escrituras inspiradas. Así que, como dice en 2 de Pedro 1:21, que ninguno de los profetas habló de su propia interpretación, sino que ellos fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir las Escrituras que son inspiradas. El Antiguo Testamento comienza, cuando tú lees el Antiguo Testamento, en su primer línea, comienza dando por hecho que Dios existe. ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cómo empieza el Antiguo Testamento? ¿Recuerda el versículo? En el principio creó Dios. Ya da por hecho que Dios existe. Y que Él es más grande que todo porque Él crea el universo. Por lo tanto, Él lo trasciende todo. Dios es más grande que el tiempo, porque el tiempo no existió hasta Génesis 1, cuando dice que Él dio los astros para que fueran los que marcaran las estaciones y los tiempos. Quiere decir que si antes de eso Él ya existía, Dios trasciende el tiempo, Dios trasciende el espacio, porque no había espacio, Él lo creó, ¿no es cierto? Dios trasciende la materia, porque la materia no existía, Él la creó. Dios es la fuente de la energía, es decir, Dios lo trasciende todo. Él no podría ser conocido a menos que Él hubiera elegido darse a conocer. Además, la naturaleza caída del hombre, porque ya conociendo algo del mensaje del Antiguo Testamento, sabemos que hoy en día vivimos en un estado de caída, un estado de pecado. La naturaleza caída y corrupta de la humanidad hace imposible que el hombre por iniciativa propia quiera conocer a Dios, pueda conocer a Dios. Para conocer a Dios como realmente Él es, Él se nos ha dado a conocer. Dios se nos ha dado a conocer de manera providencial, de manera proposicional y de manera personal. Voy a explicar cada una de esas palabras. Dios se nos ha dado a conocer de manera providencial. ¿Qué significa eso? Que Dios se nos ha dado a conocer mediante sus obras de creación. Es decir, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, en el Salmo 19. Y en Romanos 1 se nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, en su providencia Dios se nos da a conocer a través de la creación, también a través de la sustentación. No solo Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero dice la Escritura que Él con la palabra de su poder sostiene todas las cosas. Dios las hizo al principio y las sigue sosteniendo. ¿Qué es lo que sostiene en un perfecto balance? El núcleo de los átomos y los electrones que giran a la velocidad de la luz. Si la carga de los protones es positiva y de los neutrones negativa, perdón, los protones positiva y los neutrones es neutra, ¿cómo mantienes? Es un misterio. El mismo átomo, que es la partícula más pequeña o el de las más pequeñas que hay, que lo forman todo, ¿quién lo mantiene cohesivo? Entonces, Dios es el que sustenta todo lo que existe. Y eso es un testimonio para nosotros. A donde quiera que tú voltees, ves subsistencia. Ves que las plantas reciben el alimento del subsuelo y emiten como desecho oxígeno. Y luego los animales y los mamíferos y muchos seres vivientes respiramos oxígeno para vivir. Y luego nuestros desechos van a la tierra, que absorbe la tierra y lo convierte en nutrientes, que alimenta todo el reino vegetal. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas el filtro de agua más grande que existe, que es el que Dios hizo? Donde el sol, a su distancia perfecta, con sus rayos filtrados por la capa de ozono, penetran y golpean la superficie del mar, separando así las moléculas del agua de la sal, llevando esa agua a los cielos, y luego los vientos arrastran las nubes para depositarse sobre otras regiones del planeta y descargar su lluvia que fecunda la tierra y nos da de beber. Todo eso nos enseña, entre millones de ejemplos que hay, que Dios lo sustenta todo, y eso, la observación de eso, es una forma en que Dios se nos ha dado a conocer de manera providente. Y si no fuera suficiente la creación y el sustentamiento de todo, Dios en su providencia se nos ha dado a conocer en nuestra conciencia. Dios ha puesto en el interior de nosotros un conocimiento esencial de Él y de su palabra, de su ley, dice la Escritura en Romanos. Además, Dios se ha revelado no solo de manera providencial, Dios se ha revelado en segundo lugar de manera proposicional. Es decir, Dios se ha revelado por medio de declaraciones, de sueños, de visiones a lo largo de la historia que Él ha dado a hombres y mujeres que escogió. Esa es la revelación proposicional de Dios. Dios no se quedó simplemente contento con darnos su creación para que lo conociéramos y nuestra conciencia, sino que Dios nos ha dado palabras, mensajes, revelaciones. Esa es la revelación proposicional de Dios. De todas sus revelaciones proposicionales, conservamos lo que Él quiso preservar en lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y finalmente, Dios se ha revelado no solo de manera providencial y de manera proposicional, pero Dios se ha revelado de manera personal. Personalmente, Dios tomó forma de hombre en la persona de su Hijo, vino al mundo, vivió entre nosotros y vimos su gloria. Conocimos a Dios mismo. Jesús, el Hijo de Dios, cumplió todas las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. En el curso de apologética hablaremos de las razones por las cuales toda la Escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, cuenta con las credenciales que la validan como inspirada por Dios. Pero ese va a ser trabajo de otro curso más adelante. Por ahora, basta decir que Dios nos ha dado a conocer su verdad y la forma que hoy en día tenemos más preservada de su revelación son las Sagradas Escrituras. Así que en primer lugar, al leer el Antiguo Testamento, recuerda, el autor intelectual, ¿quién es? Dios. Número dos, Dios no solamente es el autor, el que inspira el Antiguo Testamento, Él es el héroe de todas sus historias. Pronto te vas dando cuenta al leer el Antiguo Testamento que las expectativas que Dios tiene de la raza humana no se cumplen. Los humanos fracasan aún en los estados de máxima perfección y preservación. Dios hizo a Adán y Eva en un estado de perfección y los puso en un ambiente perfecto y fracasaron. Y después de ellos, cada personaje humano de la historia del Antiguo Testamento es diferente a los demás, pero es parecido en algo. Y es que todos fracasan. En algún momento, todos fracasan. Pero viene alguien en su búsqueda y en su rescate, y el héroe de cada historia del Antiguo Testamento es Dios mismo. Así que Dios es el héroe de todas las historias del Antiguo Testamento. Él es el que permanece fiel, el que permanece consistente a lo que Él ha dicho anteriormente y en lo que Él ha prometido hacer en los futuros. Entonces, Él es el actor principal de toda esta maravillosa obra. Si vemos el Antiguo Testamento como una puesta en escena, el protagonista es Dios en cada una de ellas. Número 3. El Antiguo Testamento tiene un tema central. Y hay debate entre los teólogos de cuál es ese tema. Pero todos están de acuerdo que un tema por excelencia en toda la Biblia y un tema que domina desde antes del Antiguo Testamento y de la creación y que va a preservar a lo largo de las épocas es que Dios es el Rey. Él gobierna, Él es soberano. El tema eje, la columna vertebral, no solo del Antiguo Testamento, pero de toda la Biblia, es que Dios reina. ¿Cuál es el tema central? El reino de Dios. ¿Está claro? El reino de Dios. Dios y solo Él es el soberano sobre todo y sobre todos. ¿Está claro? Él reina desde la eternidad pasada. Dios reina y lo manifestó en la creación al principio. Dios sigue reinando a pesar de la caída. Dios reina a lo largo de toda la historia de la redención de su pueblo. Y especialmente Dios reina cuando se hace hombre y viene en la persona de su Hijo. Jesucristo fue crucificado y ¿qué letrero pusieron encima de su cabeza? Rey de los judíos. ¿Verdad? Un día Dios reinará por medio de su Hijo de manera perfecta sobre toda la tierra por 1000 años y al final Dios reinará para siempre. ¿Cuál es el tema de temas en toda la Biblia? El reino de Dios. Dios reina, Dios es soberano. ¿Está claro? Número 4. Cuando leas el Antiguo Testamento, no solo recuerdes que Dios es el autor, Dios es el héroe y Dios es el rey. Número 4, recuerda que Dios tiene un propósito. Que Dios nos ha dado vida y nos ha dado oportunidades para lograr propósitos. Y el propósito de propósitos que Dios tiene es que lo glorifiquemos. Porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice un capítulo, al final del capítulo 11 de Romanos. Dios nos dio el Antiguo Testamento para que descubramos que Él es el protagonista de toda la historia. Dios es el protagonista de toda la historia del Antiguo Testamento porque Él es el Rey. Y Él espera que nosotros conozcamos esa realidad. Estos hechos, que Él es el autor y el Rey y el héroe del Antiguo Testamento, esperan, implican una respuesta. Dios espera una respuesta de los seres humanos. ¿No es cierto? Dios no nos deja conocer eso solo para entretenernos, sino para provocarnos a responder, a una reacción. ¿Y cuál es la respuesta que Dios espera? Isaías 43:7. Vamos a ver qué dice ese pasaje de la Escritura. Isaías 43:7. Vamos a buscarlo aquí en nuestra Biblia. Isaías 43:7. Y voy a poner aquí Isaías 43:7. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Para qué Dios creó a los suyos? Para su gloria. ¿Se dan cuenta? En otro pasaje que está en 1 Corintios 10:31, leemos lo siguiente. Y vale la pena memorizarse este versículo a aquellos que todavía no lo hacen. Leo, en la Biblia de las Américas. Entonces, ya sea que comáis... ¿Cuántos comen aquí? Ni digo, porque allá se nos nota algunos, ¿no? Y que bebáis, ya sea que comáis, que bebáis y que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si el propósito máximo que Dios tiene es que se le dé gloria, porque se la merece, ¿no es el soberano a fin de cuentas? Entonces, si todo lo ha hecho Dios para que se le glorifique, entonces, ese propósito también es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no está separado de su propósito principal. ¿Y cuál es su propósito principal al hacerlo todo? Que lo conozcamos para que al descubrir cómo es Él, quedemos admirados, sorprendidos, sobrecogidos de reverencia, de temor, de admiración, y como respuesta, lo glorifiquemos. Y al glorificarlo, en eso, descubramos nuestro máximo gozo. Nuestro máximo gozo. ¿Se han dado cuenta que cuando la gente descubre algo que le gusta y le apasiona, es casi imposible que las personas se queden calladas? Cuando la gente se emociona al descubrir algo que le gusta, de adentro algo le provoca expresarse. Expresarse corporalmente y expresarse verbalmente. ¿No es cierto? ¿Han visto un niño emocionado? Calladito, en silencio, bien sentado. ¿No, verdad? Cuando un niño descubre algo que le gusta, ¿qué hace el niño? ¿Cómo lo expresa? Algunas formas. Brincando. Brincando, ¿qué más? Grita de emoción, ¿verdad? Levanta los brazos, ¿no? ¿Alguien le enseñó acaso? ¿Tú alguna vez tomaste a tus hijos, Francisco, tú que tienes varios? ¿Alguna vez sentaste a tus niños y le dijiste, a ver, niño, siéntese? Cuando usted se emocione, va a pegar brincos así. ¿Alguna vez hiciste eso? ¿Tú hiciste eso cuando tus niños, cuando tus hijos eran niños? No. Ya lo traían de fábrica, ¿no? Así fueron creados. El ser humano fue creado para responder en automático a aquello que le emociona, que le intimida. Tanto con su corazón se expresa su cuerpo y con su boca. ¿Está claro? La máxima alegría de una persona no se completa hasta que la dice. ¿Una mujer se contenta con su marido la ame o quiere que se lo diga? Dice el chiste aquel día muy popular que dicen que la señora estaba quejándose con el consejero, ¿no? Y la queja era, es que nunca me dice que me ama. Y el hombre decía, pues se lo dije el día que nos casamos, el día que cambie de opinión, pues yo le aviso. ¿Verdad? No es suficiente para las mujeres saber que las aman. Ellas quieren oírlo. Y cuando los hombres automáticamente se impresionan por el afecto que tienen por su esposa, ellas se sienten más contentas y ellos también. ¿No es cierto? Bueno, esto nos sienta a nosotros un patrón. Y es el siguiente. Que el propósito sublime de Dios como soberano es que se le dé gloria. Pero este es el secreto. En descubrir que Él es el soberano y verlo en su gloria provoca en nosotros un reconocimiento, una respuesta de reconocimiento, de alabanza a esa gloria, y al pronunciar esa alabanza de manera auténtica, es que nuestra felicidad se completa. Nuestra felicidad no va a ser tan grande, sino hasta cuando respondemos a la gloria de Dios en alabanza. Por eso la Biblia dice en Efesios 1 repetidas veces, que Dios ha hecho muchas cosas para alabanza de su gloria. Y no es que Dios sea un enfermo en búsqueda de afirmación o de alabanza, sino que somos nosotros los que hemos sido creados con un déficit y en una búsqueda continua de felicidad. ¿No es cierto? Todo lo hacemos porque queremos ser más felices. Y la Biblia dice que el máximo gozo y la máxima felicidad de nuestras vidas se va a encontrar en Dios. Cuando lo alabamos y estamos con Él y lo reconocemos, es que nuestra felicidad llega a su grado máximo. Como el Salmo 16 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, volviendo al punto, el propósito principal de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Que lo reconozcan y que le den gloria su creación. Para que al glorificarlo, seamos felices. ¿Está claro? Muy bien. La Escritura nos enseña que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y fue hecho para su gloria, como leímos en Isaías 43:7 y en Romanos 9:21 al 23 también. Romanos 11:36 nos indica que debido a que todo procede de Él, se sostiene por medio de Él y finalmente volverá a Él, entonces a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por tanto, Dios espera que todo lo hagamos para su gloria. Como dice 1 Corintios 10:31. ¿Cómo se reconcilian ambas cosas? El deseo del hombre por ser feliz, el deseo de Dios por ser glorificado. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, dijo John Piper. Dios se nos ha dado a conocer por medio de la revelación general, que es la creación y la conciencia, y de la revelación especial, que es la Escritura y nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Él se nos ha dado a conocer para que lo conozcamos, y no solo para que sepamos de Él, sino para que al conocerlo, lo glorifiquemos. Glorificarlo incluye voluntariamente adorarlo solo a Él, amarlo, servirlo, proclamarlo. Dios ha trabajado y sigue trabajando para que lo conozcamos, para que lo reconozcamos, para que lo disfrutemos, para que nos rindamos a Él, para que lo sirvamos a Él con amor, con pasión, para que lo proclamemos. Entonces, cuando leas el Antiguo Testamento, recuerda que ese mensaje que estás leyendo contribuye al propósito máximo de la Escritura. ¿Y cuál es el propósito que Dios busca? Que lo glorifiquemos para que al glorificarlo, en Él seamos felices. Número 5. Dios, ese propósito de que lo glorifiquemos, lo desarrolla a través de un plan. Cuando oyes la palabra plan, ¿qué viene a tu mente? Muy bien, una forma, una estrategia que tiene un objetivo en mente, ¿verdad? Entonces el objetivo es la gloria de Dios finalmente. ¿Cuál es el plan que Dios ha escogido para alcanzar ese objetivo? El plan que Dios escogió para lograr ese propósito es la redención. El plan de la redención de un pueblo para sí mismo. Dios eligió glorificarse por la eternidad a través de un plan que progresa desde el tiempo anterior de la creación, como dice Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo empieza ese plan. Y se va a consumar, se va a completar ese plan al final de la eternidad, en el futuro. Como dice en Mateo 25:34. A ver, ¿qué dice Mateo 25:34? Vamos a leer. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Había o no había plan? ¿Verdad? Desde antes de la fundación del mundo había un plan que Dios va a consumar con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese plan donde la redención de sus escogidos mediante el sacrificio de su Hijo tiene un rol central. Este plan lo llamamos el plan de la redención, porque desde la eternidad pasada Dios eligió que esta forma en que están sucediendo las cosas era la mejor forma para que al final él tuviera más gloria. ¿Me doy a entender? No es un accidente de la historia, no es un accidente en el plan de Dios que el hombre haya pecado y que las cosas se den como se están dando, sino que desde el principio Dios había preparado a su Hijo para morir por sus escogidos a fin de glorificarse de una mayor manera al final, de la máxima manera posible al final. Observen, por ejemplo, cómo dice en Efesios 1:5 la Escritura, leo para ustedes, Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Predestinó, es predestinó. Pre, antes, destino. Un destino anticipado. Dios fijó un destino anticipadamente para nosotros los escogidos. También dice, hablando de la misma realidad, Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios ha tomado la decisión de destinar a algunos para ser suyos. ¿Y cómo lo hizo? Primera de Pedro 1:18. Observen lo que dice ese pasaje desde el 18 hasta el 20. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fueron redimidos. ¿Qué es redimido? Pues habla de la redención. Por eso le llamamos el plan de la redención. ¿Ok? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces sabemos que en el plan de la redención, Cristo tiene un rol central. ¿Está claro? Y fue Cristo, según el versículo 20, dice, Él estaba preparado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Preparado para qué? Para ser el Cordero, que iba a dar su sangre para redimirnos. Así que el propósito eterno de Dios, de hacerlo todo para su gloria, se desarrolla, se desenvuelve a través de un plan que llamamos el plan de la redención, donde el Cordero de Dios, Jesucristo, fue designado desde antes de la fundación del mundo para morir por los escogidos. Y así garantizarse Dios un pueblo para su gloria. ¿Está claro? ¿No es una maravilla? Es increíble, ¿no? Bueno, entonces cuando leas el Antiguo Testamento, recuerda que Dios está progresando un plan. ¿Y cómo llamamos el plan? El plan de la redención. Que va a terminar todo para su gloria. Y en ese plan, Jesucristo el Mesías tiene un rol central. Quiere decir que en el Antiguo Testamento tiene que haber pistas de que Cristo es el eje de este plan. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Número 6. Cuando leas el Antiguo Testamento, recuerda que el agente principal, ya dijimos, el agente principal de Dios en el Antiguo Testamento es su ungido. Su ungido. Ahora, quiero que entiendan esto. La palabra ungido literalmente significa untado. ¿Qué untas tú, por ejemplo? Crema. ¿En dónde? La cara. Ah, en la cara. Muy bien. Yo estaba pensando en el biscuit ahí, en el pan, ¿verdad? Mantequilla, ¿no? Untas. Mermelada o como lo llames. Eso es untar. Es poner algo viscoso sobre una superficie. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios escogió un simbolismo para escoger personas y era derramarles aceite encima, untarlos con aceite. ¿Está claro? A esa acción se le llamaba unción. Es lo mismo que untar o derramar aceite sobre una persona. Cuando Dios iba a hacer algo importante en el mundo, siempre escogía a alguien. Y a ese le llamaban ungido. Normalmente eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. El acto de derramar aceite sobre una persona era un acto simbólico que dejaba ver de manera visual algo que sucedía en el plano invisible o espiritual, que era que el Espíritu de Dios venía sobre una persona, se derramaba sobre una persona y la llenaba de poder y de ingenio para realizar las tareas de Dios. ¿Está claro? Para que se hiciera visible esta selección, Dios mandaba a un profeta a derramar aceite sobre esa persona, a ungirlo. Y después de ese acto, a esa persona se le llamaba el ungido. Ungido en hebreo se dice Mesías. Y al traducirse del Antiguo Testamento hebreo al Nuevo Testamento griego, la palabra Mesías se traduce por la palabra Christos, que es Cristo. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros sabemos que el plan de la redención en la persona central era Jesucristo, ya lo vimos en el punto anterior. Pero vemos que el nombre Jesucristo tiene ahí Jesús, Jesús Cristo, porque Cristo significa Mesías. Jesús es el Mesías. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a que iba a venir el Mesías, el Cristo, el ungido de los ungidos, el más grande de todos ellos, el verdadero. Todos los demás eran minis apuntando hacia él. ¿Me entienden? Eran los que funcionaban mientras llegaba él. ¿Está claro? Así que todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios usa personas ungidas, escogidas por él, en las que él pone su espíritu para adelantar sus propósitos. En el diluvio, ¿cómo se llamó? Noé, ¿verdad? El que mató al gigante, ¿quién fue? David. Él no quiso atentar contra el rey Saúl porque él decía, él es el ungido del Señor. Entonces, el agente principal de Dios en las historias del Antiguo Testamento es su ungido. Pero ya sabemos que cada uno de esos ungidos apuntaba al ungido. Jesucristo es la persona por medio de la cual Dios creó todo, según Juan 1:3. Jesucristo es la persona mediante el cual Dios lo sustenta todo, según Hebreos 1:2. Jesucristo es la persona que la historia del Antiguo Testamento anticipaba. Es la persona que el Antiguo Testamento apunta. Es la persona que el Antiguo Testamento espera, especialmente después de la caída. Desde Génesis 3:15, primer libro de la Biblia, Génesis 3:15. El libro de la Biblia número 1 es Génesis y el capítulo donde empieza el problema es el 3, en la caída. Desde Génesis 3, desde el mismo principio del problema, hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, el último capítulo de Malaquías 4, el personaje al que todos apuntan es el Mesías, el Mesías, el Mesías. Jesucristo es la esperanza, Jesucristo es la persona que cumple la esperanza de Israel. En Lucas 24, versículos 25 y 26, Él le dice a los que van camino de Emaús, ¿acaso no saben lo que dicen las Escrituras acerca de su persona? El Antiguo Testamento progresa sus planes por medio de personas elegidas para dirigir su pueblo en el avance de sus propósitos. Esas personas son los profetas, los sacerdotes, los reyes ungidos, porque en cierto modo ellos representan a Dios. Dios los escogió para mandar su mensaje y sus tareas. Y ellos tipifican, digan, tipo. Ellos anticipan, eso es un tipo. Tipifican. Ellos tipifican al ungido por excelencia, que es Jesucristo. Jesús de Nazaret. Antes solo lo llamaban el Mesías, ¿verdad? El trato que estos ungidos reciben de parte de la gente ilustra en las historias del Antiguo Testamento la actitud de la gente ¿hacia quién? Hacia Dios. Porque ¿quién los puso? Dios. Entonces lo que la gente haga con el ungido es lo que la gente quiere hacer ¿con quién? Con Dios. ¿Verdad? Y no solo con Dios, sino con el ungido que va a venir. Si el mini ungido lo desprecian, ¿qué están diciendo eso acerca de la expectativa del ungido por excelencia? Pues obviamente que no lo quieren. Entonces, en las historias, identifícalos, ¿verdad? Identifica la actitud de los personajes hacia esos escogidos de Dios, porque eso va revelando algo del mensaje. ¿Está claro? Y otra cosa que vemos en los ungidos de las historias del Antiguo Testamento es que son imperfectos. Todos fracasan de todos modos, ¿o no? Nos dejan insatisfechos a los lectores y dicen, no, este no era el que esperábamos. Entonces falta todavía que llegue el otro. Y así nos trae libro tras libro diciendo, ustedes han fallado, ahí vamos a esperar, y va aumentando la expectativa mesiánica. Cada libro del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Muy bien, entonces hemos dicho, sexto principio, cuando leas y estudies el Antiguo Testamento, recuerda que el agente principal es el ungido del Señor. 7. La relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento es pactal. Pacto, diga pacto. Pacto. Dios se relaciona con su pueblo en el Antiguo Testamento a lo largo de la historia y lo hace de una manera regulada por sus pactos y sus promesas. Los pactos de Dios con su pueblo escogido son progresivos. Los pactos son progresivos y son complementarios a lo largo de la historia de la redención. Comenzando con Adán mismo, vemos que Dios hace pactos. Hay una mención muy clara de la palabra pacto ya en días de Noé, en Génesis 9:9. Obviamente con Abraham en Génesis 12, Génesis 15, versículos 18 en adelante, y Génesis 17, del 2 al 9. Este pacto que Dios hace con Abraham, luego lo rectifica con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, en Éxodo 2, 24. Luego, de detallar más este pacto y ampliarlo con regulaciones específicas, en los días de Moisés, al pie del monte Sinaí, posteriormente lo canaliza el progreso del pacto en los días de David a través de uno de sus descendientes, lo que llamamos el pacto davídico, en 2 de Samuel 7, versículos 12 y 13, y 2 de Crónicas 7, 18. Y finalmente apunta a una promesa de un nuevo pacto, de la cual se nos habla en Jeremías 31, del versículo 31 al 34 y 32, 40. Es decir, a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, Dios mantiene una relación fiel con su pueblo por medio de estos pactos que Él, Dios, cumplirá de manera perfecta. Por eso tú debes conocer los pactos y las promesas que cada uno de los pactos conlleva y las condiciones que algunos de los pactos implican. Porque así vas a conocer por qué Dios hace y dice ciertas cosas en relación con las acciones de su pueblo. Además, los pactos anticipan la llegada del Mesías y aumentan la expectativa. Entonces, la relación de Dios con su pueblo, regulada por pactos, es pactal. Número 8. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento es progresiva. Dios nos ha dado el Antiguo Testamento lleno de historias, lleno de eventos, lleno de personajes, lleno de temas que se van hilvanando unos con otros para ir entretejiendo una madeja teológica. No solo histórica, teológica. Es decir, eventos, historias, sucesos, circunstancias, libros, temas, todo eso va entretejiendo un manto de verdad. Esa es la teología que desarrolla el plan redentor. Algunos de esos temas teológicos unificadores que encontramos en el Antiguo Testamento, además del reino y de los pactos, son el Mesías libertador. Otro tema teológico del Antiguo Testamento es que Dios es como un águila protectora. Entonces tú vas a ver cómo en un libro de la Biblia se nos menciona a Dios como cierta manera. Y luego se retoma ese tema en otro libro de la Biblia y se amplía. Y luego así se va construyendo la revelación. Porque la revelación es progresiva. Es teológica progresiva. ¿Está claro? Otros temas teológicos es Dios como roca. ¿Se acuerdan en Moisés? Dios golpea la roca y les da de beber. Entonces se le empieza a llamar desde los días de Moisés a Dios la roca, asociado con la provisión de Dios. Y luego se va a retomar ese tema de la roca en los salmos y en los libros proféticos. Y va a decir que el Mesías es la roca en otro lugar. Es progresando la revelación. Otros temas importantes, el ángel del Señor, que es diferente a Dios, pero es igual a Dios. Y va progresando esta revelación. Los sacrificios. Aunque se establece todo un sistema ritual en los tiempos de Moisés, de todos modos ya había sacrificios desde Abel. ¿No es cierto? ¿Por qué? Y en los patriarcas. Entonces, ese tema también es importante. El sacerdocio. No hubo sacerdotes, no empezó a haber sacerdotes cuando llega el tiempo de los levitas. Desde Melquisedec ya había sacerdotes del Dios Altísimo, Génesis 14. El tema del sacerdocio. Otro tema, la creación. Dios creó todo perfecto al final y eso se alteró. Y todo apunta a una nueva creación que esperamos al final de los tiempos. Y vamos a ver que a lo largo del Antiguo Testamento varias veces se alude a la creación. Entonces no debemos perder de vista eso. Por citar un ejemplo, cuando tú lees el libro de los Cantares, ves la historia de una pareja que se está cortejando y luego comprometiendo y luego consumando el matrimonio. Es un poema romántico que con lenguaje figurado habla al final de la consumación de una relación, de un matrimonio, de una pareja. Pero en esa historia de Cantares, ves que es una historia de una pareja que con lenguaje poético sutil terminan desnudos en un jardín disfrutando. Y entonces eso te debe provocar a ti decir, una pareja, desnudos, sin pecado, que se aman en el jardín. ¿Y qué te lleva a recordar? Ya eso sucedió una vez. Eso era lo que Dios quiso hacer. Eso es lo que Dios quiere recrear en el matrimonio. Es el regalo que Dios le quiere dar al ser humano. El amor en un estado de inocencia sin pecado, de alto deleite, pero que no existe todavía, porque estamos en un periodo transitorio en la eternidad, que apunta hacia ese lugar, ese amor perfecto que nos espera en la nueva creación. Entonces, estos temas están entretejidos en los libros del Antiguo Testamento, pero a veces nosotros no los vemos. ¿Se dan cuenta? Porque olvidamos que la revelación de Dios es progresiva, que esto que estoy leyendo no está desconectado de las historias anteriores ni de los temas anteriores. Es lo que les dije, el error más común al leer o estudiar el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Verlo con una perspectiva fragmentada. Pero cuando tú recuerdas que la revelación de Dios es progresiva, ok, se ha hablado de algo parecido antes, ¿qué se dijo? ¿Qué se agrega con esto a eso? A veces hasta los mismos autores de un libro del Antiguo Testamento citan de manera literal historias del pasado. No es accidental. Están agregando, construyendo, explicando la revelación, ampliándola, reencaminándola hacia su dirección correcta. ¿Está claro? No pierdas de vista esta realidad al estudiar el Antiguo Testamento. Número 9. La interpretación del Antiguo Testamento es histórico, gramatical y teológica. Es decir, el método que usamos para interpretar el Antiguo Testamento es el mismo método que usaron los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, como acabo de decir, citan varias veces a otros profetas del Antiguo Testamento anteriores a ellos. ¿Está claro? Y la forma en que ellos lo citan es de manera literal, de manera pertinente al contexto histórico y de manera pertinente a las implicaciones teológicas. Ese sistema que usaron los profetas del Antiguo Testamento para citar a otros profetas anteriores a ellos es el mismo sistema que usaron los apóstoles para citar a los profetas del Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo. Y es el mismo sistema que todos los serios discípulos de Cristo y los miembros del pueblo de Dios han usado y siguen usando a través de las épocas para interpretar las Escrituras. Eso es lo que distingue a los verdaderos creyentes en Dios de las falsas religiones y sectas. Que nuestro método de interpretación de la Biblia es el método que Dios estableció y que sus siervos, los profetas y apóstoles usaron en sus escritos y que nosotros, siguiendo la herencia teológica de ellos, seguimos practicando. Así que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, no lo separamos de la hermenéutica. Por eso vale la pena repasar el curso de principios de interpretación bíblica. ¿Está claro? Porque allí aprendimos los principios para interpretar. Y seguir estudiando y creciendo en la ciencia de la interpretación bíblica, en la hermenéutica bíblica, que seriamente va a ser un acercamiento gramatical, literal, histórico-gramatical. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por último, la interpretación, perdón, por último, el número 10. El orden de los libros del Antiguo Testamento no es cronológico. El orden de los libros que tú encuentras en tu Antiguo Testamento, en tu Biblia, no es cronológico. En español, el arreglo, el agrupamiento de los libros del Antiguo Testamento es más por estilo literario que por secuencia cronológica. Este orden no se apega siempre al desarrollo cronológico ni tampoco a la organización tradicional del idioma hebreo. Yo preparé una tabla y aquí los que están enfrente mío en sus notas, como ya dijimos en otro video, si usted quiere una copia gratuita de las notas de este curso, solicítela a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le hacemos llegar una copia gratuita. Ahora, aquí estamos los alumnos y yo mirando un diagrama, estamos aquí enfrente y miren lo que tenemos aquí. Entonces, en este diagrama, el autor que se llama Paul Benware, en su libro Panorama del Antiguo Testamento, presenta este diagrama y lo usamos prestado de su libro, muy bonito diagrama. Se llama Relaciones cronológicas de los libros del Antiguo Testamento. Y como podemos ver aquí, en el eje central de nuestro diagrama, esto que vemos aquí, tenemos Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, y luego brinca a Primero de Samuel, Segundo de Samuel, después sigue Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Luego hay un espacio en blanco, dice 70 años de exilio, y continuamos con Esdras y Nehemías. Esto, mis hermanos, es la columna vertebral de la historia del Antiguo Testamento resumida. ¿Me doy a entender? Si usted quiere leer el resumen de la historia, la selección histórica, porque obviamente la historia es abarcadora y Dios solamente es una selección de temas y momentos del Antiguo Testamento para avanzar su plan redentor. Entonces, esta es la historia de la redención. Diga, historia de la redención. No es historia de Egipto, historia de México, historia de la humanidad. No es la historia de la humanidad. Es una historia de la redención. ¿Cuál es la historia? Redención. Y la historia de la redención tiene pasajes seleccionados de Dios. ¿Me doy a entender? Desde el principio hasta el fin. Y esos libros que mencionamos, si usted los lee primero de manera secuencial, va a tener una idea más consecutiva del resumen de la historia de la redención. ¿Está claro? Pero hay libros complementarios. ¿Observan? Por ejemplo, a un lado de Génesis tenemos Job. A un lado de Éxodo. A un lado de Números, fuerte. Luego a un lado de los Jueces tenemos a Ruth, ¿verdad? A un lado de los libros Primero y Segundo de Samuel tenemos Crónicas. Y a un lado de Primero y Segundo de Reyes tenemos Segundo de Crónicas. Encima de los libros de los Reyes de Segundo de Samuel tenemos, en este periodo, dice Saúl, David y Salomón. Esto se llama el periodo de la... ¿Se fijan que hay una línea? Lo que pasa es que por cuestión de espacio el autor tuvo que ampliarlo para este lado. Pero se sale esto de aquí, de esta porción, a medias y finales de Primero de Samuel. Empieza la historia de Saúl y de David. Y de Segundo de Samuel, de David. Y sigue la historia de Salomón en Primero de Reyes, que es paralela al relato de Crónicas. En los tiempos de David se escribieron la mayoría de los Salmos. Y en los tiempos de Salomón se escribieron los Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después de Salomón el reino se divide en dos. Israel es el reino del norte y Judá es el reino del sur. ¿Está claro? Ok, acá arriba se nos dice, en el reino del norte profetizaron en este periodo de los reyes sobre el norte, profetizaron ¿quiénes? Amós y Oseas. Mientras que en el reino del sur Dios levantó a los profetas Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc y Jeremías en el periodo del reino del sur. Una parte que el reino de Israel terminó en el año 722 antes de Cristo, porque los asirios los conquistaron y los deportaron. Y todavía por más de 100 años el reino de Judá se extendió. En este periodo del reino de Judá, los profetas Sofonías, Habacuc y Jeremías profetizaron cuando ya no estaba Israel. ¿Me doy a entender? Pero luego llega también para Judá los babilonios y los conquistan y los exilian en su territorio, y no hay país de manera organizada para los judíos y los israelitas. Están dispersos por otros países. En este lugar son deportados a Babilonia, y allá en tiempos de la deportación, Dios les levanta a Daniel y a Ezequiel. Antes del cautiverio, Dios había mandado a Jonás, a Nahum y a Abdías a advertirles, a otras naciones también. Jonás predica contra Nínive, al igual que Nahum y Abdías. ¿Ok? Creo que sí, Abdías predica contra Nínive, ahorita no me acuerdo. Creo no, Abdías predica contra Edom. Predica contra Edom. Estos son profetas que le predican a otras naciones. ¿Ok? Mientras estaban en Babilonia, Dios levanta a Daniel y a Ezequiel para mantener la esperanza viva de su pueblo y recordarles que por sus pecados están como están. Después Dios cumple una promesa de regresarlos al país, de lo cual se nos habla en Esdras y en Nehemías. Hubo tres retornos. El primero con Zorobabel en el año 536 antes de Cristo, el segundo en el año 450 y algo, vamos a ver más adelante, con Esdras, y el tercero en el 444 con Nehemías. Y en este periodo del retorno Dios les vuelve a levantar profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, para exhortar al pueblo a retomar sus responsabilidades espirituales con el Señor. Mientras que allá en el exilio se quedan algunos judíos, y uno de ellos es el de la familia de Esther, y allá se produce el libro de Esther. Entonces, como pueden ver, esto es como un engranaje de libros que se ensamblan unos con otros. ¿Pueden ver eso? Como nosotros ignoramos a veces, entonces leemos los libros del Antiguo Testamento de manera secuencial como aparecen en nuestras Biblias y perdemos realmente la secuencia lógica, cronológica de la historia de la redención, del plan de redención. ¿Está claro? Pero un diagrama como este nos ayuda más o menos, que cuando tú hagas una lectura puedes referirte a decir, ok, estoy leyendo, por ejemplo, estoy leyendo el libro de los Salmos que escribió David. Ok, vamos a ver qué dice. Oh, aquí dice, este Salmo dice abajo una lectura, en su título menciona algo que me lleva a Primero de Samuel. Oh, estas son las circunstancias históricas que producen este Salmo. ¿Me doy a entender? O cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Ahora, en la tabla siguiente que les voy a enseñar, es una comparación de los arreglos de los libros del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Fíjense lo que se nos dice aquí acerca de esto. Vamos a empezar, voy a reducir la tabla primero para que la podamos ver completa. Este que se llama, dice clasificación estándar. ¿La pueden ver? Aquí están los 39 libros de la Biblia como aparecen en nuestras Biblias hoy en inglés o en español. Y las clasificamos de esta manera: la ley, los primeros 5 libros, o también se le llama Pentateuco, son las 5 urnas, 5 urnas de rollos, eso significa Pentateuco, son los 5 libros de Moisés, que normalmente citamos como la ley, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego de eso tenemos los libros históricos, ¿pueden ver aquí? Y son a partir del libro sexto hasta el 17, que son Josué, Jueces, Rut, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son lo que llamamos los libros históricos. ¿Está claro? Luego vienen los 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Posteriormente tenemos los libros proféticos, los mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el libro de Lamentaciones que escribió Jeremías cuando los babilónicos destruyeron la ciudad. Después tenemos los menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. ¿Luego cuál? ¿Después? ¿Luego? ¿Después? Y por último, Malaquías. ¿En qué libro termina el Antiguo Testamento de su Biblia? Malaquías. Pero no fue así en el arreglo que los hebreos, que llegan a los tiempos de Cristo, tenían en sus Biblias. ¿Cómo era el Antiguo Testamento de ellos? Es lo que vamos a ver en esta segunda columna. Es la clasificación hebrea, que normalmente se conoce como la Tanakh. Diga Tanakh. Tanakh. ¿Por qué le llaman Tanakh al Antiguo Testamento? Porque la palabra Tanakh abrevia tres palabras. Las primeras dos letras, ta. La segunda dos letras, na. Y la K o J fuerte es la tercera. Cada una de estas es una de las de los agrupamientos de los libros de ellos. El primer grupo de libros ellos la llamaban la Torá. Diga Torá. Que significa ley o enseñanza en hebreo. ¿Está claro? Entonces, en la Biblia hebrea, los primeros cinco libros son los mismos que en nuestra Biblia. Nosotros le llamamos la ley, ellos le llaman la Torá. Y de ahí viene la palabra Ta. De Torá es la Ta. El segundo grupo de libros en la Biblia hebrea son los profetas, que en hebreo se dice Neviim. De ahí viene la palabra Na. ¿Ok? Ta de Torah, Na de Neviim, y luego tenemos la K, que son los Ketuvim. Y los Ketuvim es lo que traducimos al español, los escritos. Es decir, los tres grupos de libros del Antiguo Testamento hebreo, según el orden original, era la ley, o Torah, los profetas, o Neviim, y los escritos, o Ketuvim. Si ponemos todo junto, ellos encontraron este acrónimo que se menciona así, Tanakh. Eso, con eso ellos decían la Tanakh. Están diciendo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Nosotros ponemos una A, punto, T, punto, y cuando leemos eso ya nos acostumbramos y decimos, ah, ¿estábamos hablando de qué? Del Antiguo Testamento. Ellos no usaban AT, ellos usaban Tanakh. ¿Cómo se llama el Antiguo Testamento hebreo? Pero es lo mismo que nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos 39 libros y ellos solo 24? ¿Por qué? ¿Dónde quedaron los otros? Es exactamente el mismo contenido, pero clasificado de manera diferente. Explico. Entonces, en la Tanakh, los judíos tienen los primeros cinco libros igual que nosotros, pero en lugar de llamarle Génesis al primero, le llaman Bereshit, que significa en el principio. Porque es la primera frase, y eso es muy común en hebreo, que los libros se llaman con la primera frase con la que empiezan, ¿ok? El segundo libro hebreo no se llama Éxodo, se llama Shemot, que es nombres en hebreo. El tercero se llama Levítico, que significa y llamó, y se pronuncia en hebreo Vaikra. El tercer libro se llama Bemidbar, en el desierto, porque casi todo lo que sucede en números sucede en el desierto. Y nosotros lo llamamos números. Y el quinto libro de la Torá es el de Devarim, que significa palabras. Y nosotros lo llamamos Deuteronomio. En la segunda agrupación de libros del Antiguo Testamento hebreo están los Neviim, que son los profetas. Y hay dos tipos de profetas en su Antiguo Testamento. Los profetas anteriores y los profetas posteriores. Entre los profetas anteriores, ellos tenían al libro de Yehoshua, que es Josué, el Shoftim, que es jueces, y Shmuel, que es primero y segundo de Samuel. Para nosotros son dos libros y para ellos un solo libro. Y luego tenían los Melakim, que son los reyes. El libro de reyes para ellos era un solo libro y para nosotros dos libros. ¿Está claro? Esos son los profetas anteriores. Luego vienen los profetas posteriores, parte de los Neviim, y ahí encontramos nosotros cuatro libros. Solo cuatro libros hebreos en los profetas posteriores. Y el primero era Yeshayahu, que es Isaías. Irmiahu, que es Jeremías. Luego tenemos Yehezkel, que es Ezequiel. Y luego tenemos Tereazar, que significa los doce. Era un solo libro, lo que nosotros llamamos todos los profetas menores. Y ahí tenemos a Josea, Joel, Amós, Obadía, Yoná, Mijá, Nahum, Habacuc, Zefanía, Hagai, Sejarjá y Malají, que son los profetas menores de nuestras Biblias, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y así, como pueden ver, nuestra cuenta va de 5 de la Torá más otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más de los profetas, tanto anteriores como posteriores, y ya llevamos 13 libros. Luego vienen los escritos, los Ketuvim. Y en los Ketuvim tenemos el libro de Teilim, que es los Salmos, Mishelei, que es Proverbios, Job, que es Job, y luego tenemos Shir Hashirim, que es Cantar de los Cantares. Tenemos Rut, que se pronuncia igual, Eija, que es Lamentaciones, Kohelet, que es Eclesiastés, Esther, igual que en español, también Daniel, y luego tenemos a Ezra Nehemiah, que es un solo libro en hebreo. ¿Está claro? Pero para nosotros son dos. Y por último, el último libro del Tanakh es Divrei Yahamim, que son las crónicas. Y era un solo libro. Y así nos da el recuento final. ¿Cuántos libros? 24. Pero como pueden ver, son exactamente los mismos libros que nuestro Antiguo Testamento. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Es muy emocionante ver, ¿verdad?, cómo existe esta diferencia y al mismo tiempo este paralelismo en contenidos. Ahora ustedes ya pueden ver cómo los judíos en los tiempos de Jesús tenían las escrituras organizadas y cuando ellos las leían, ese era el orden que tenían en su desarrollo. Por último, vamos a ver la clasificación cronológica una vez más. Si usted quisiera leer los libros del Antiguo Testamento de una manera que le lleven de principio a fin, de una manera secuencial, la historia de la redención, podría leer en primer lugar Génesis, después podría leer el libro de Éxodo, aunque sea de los capítulos 1 al 20. Si quiere brincarse del 20, después puede brincarse a leer del capítulo 32 al 34 de Éxodo. Y después sigue con el libro de Números. Una buena parte del libro de Números tiene censos y leyes también, así que no tendría que leerlas todas si no quiere, pero cuando menos podría leer una buena parte histórica del libro de Números. Y ya que termine Números, Números termina al pie de la tierra prometida, listos para entrar y conquistar. Entonces, esa temática la continuamos con el libro de Josué, que nos muestra cómo conquistan la tierra prometida y la distribuyen. Después de Josué, viene el periodo de los jueces, y ahí está el libro de jueces. El último de los jueces fue Samuel, quien unge al primero de los reyes, y entonces ahí, primero y segundo de Samuel, siguen la historia. Después de Samuel, Samuel termina con el rey David, y primero de reyes comienza con la muerte del rey David y con su hijo Salomón, entonces siguen primero y segundo de reyes, y después de los reyes, el reyes termina con la cautividad, las deportaciones del pueblo de Dios, y Esdras retoma la historia con el regreso de los deportados a la tierra de Judá, Nehemías con el segundo y el tercer retorno, y así terminamos la historia de la redención, de manera cronológica. Libros complementarios, ya dijimos, tenemos Levítico en tiempos de Éxodo, Deuteronomio, que es paralelo a los últimos capítulos del libro de Números, Rut, que sucede en el tiempo de los jueces, primero y segundo de Crónicas, paralelos a primero y segundo de Reyes, y el libro de Esther, que es contemporáneo del libro de segundo de Crónicas o de Nehemías, más bien de Nehemías, que es en el mismo periodo, pero Esther allá en el reino de Persia, ¿sí? Mientras que Nehemías está acá en Judá. Y los libros poéticos también, Job encajaría en el periodo de Génesis, Salmos en el periodo de primero de Samuel y segundo de Samuel, el Proverbios en primero de Reyes, al igual que Eclesiastés y Cantares, Lamentaciones en segundo de Reyes. Y los libros proféticos, estos son los profetas que predicaron durante el reino dividido, Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Luego cuando ya el reino del norte cae, queda el reino del sur nada más por como un poco de más de 100 años. Y en ese periodo, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc se levantan como profetas para hablarle al pueblo. Finalmente, en la deportación de Babilonia, Daniel desde el palacio de los reyes de Babilonia, mientras que Ezequiel desde los asentamientos pobres donde está el pueblo, desde los deportados, enseñan el mensaje de Dios a su pueblo y a los gentiles, el libro de Daniel especialmente, profecías para las naciones no judías. Y finalmente, después del exilio, cuando los retornados ya están en Judá, se levantan Ageo, Zacarías y Malaquías para dar su mensaje. Con este diagrama, entonces, usted se puede dar una idea más clara de cómo quiere estudiar la Biblia, y el libro del Antiguo Testamento que usted elija ya sabe dónde encajarlo en su contexto de la historia de la redención. ¿Me doy a entender? Perfecto. Entonces, ya tenemos ahí todo eso. Solamente hagamos un repaso de los 10 principios que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar cualquier pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vaya a estudiar el Antiguo Testamento, recuerda, número uno, que el autor intelectual es Dios. ¿Y el protagonista quién? ¿Y el tema central cuál es? El reino de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de Dios en el Antiguo Testamento? Glorificarse, ¿verdad? Que se le glorifique, para que en eso encontremos paz y dicha. Shalom en hebreo. 5. El plan de Dios para lograr su propósito, ¿cuál fue? La redención de un pueblo. Y de eso se trata toda la historia. Dios está sacando personas para Él. Y persistiendo en atraerse a estas personas que no lo quieren, ¿verdad? Y no lo respetan. 6. El agente principal de Dios para el avance de los propósitos suyos en el Antiguo Testamento es el ungido. La relación de Dios con su pueblo está regulada por pactos. Y la revelación de Dios en su mensaje es progresiva, construyéndose sobre la anterior, apuntando en la misma dirección. La interpretación que usamos nosotros para el mensaje del Antiguo Testamento es el mismo método que han usado todos los hombres y mujeres de Dios, que es el sistema literal, histórico, gramatical, teológico, ¿verdad? Y el orden de los libros del Antiguo Testamento, dependiendo, si lo lees en español, ya sabes que no es cronológico. Ya sabes también que la Biblia hebrea tiene otro arreglo, pero al final es el mismo contenido, y ya tienes una idea de cómo leerlo si quieres seguir la secuencia cronológica de la historia de la redención.